tarde gris. Muy buenas tardes, audiencia de la 103.3, comenzando este programa intitulado, primero con la gratísima compañía de mi co-conductora, la señora Susana, no hagamos el apellido, Susana, y con la operación y dirección técnica de Daniela, eso es importantísimo, es la dueña de los botones. Y hoy arrancamos un programa distinto. No vamos a hablar tanto. Lo que sí vamos a decirles que muchísimas gracias a todos aquellos que compartieron y nos abrieron las puertas de su corazón y las puertas de su casa y compartieron con nosotros 60 minutos de buena música, alguna que otra reflexión, algún que otro tema que les haya gustado. Les comento las vías de comunicación de la radio. Vamos mejorando, 2664-003011, repito, 2664-003011. Cualquier mensajito, cualquier solicitud que quieran de algún tema que tratar, si tenemos tiempo lo tratamos ahora, y si no tenemos tiempo lo tratamos para el próximo programa. Las puertas de esta radio están abiertas. Esa es la función de una radio comunitaria, que tanta falta hacía en nuestra querida Villa de Merlo, como tantas otras cosas hacen falta. Ya las vamos a ir tocando de a poquito, de a poquito. Susana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Buenas tardes, porque todavía hay sol, así que un día caluroso. A mí me gusta el calor, no sé ustedes. A mí me encanta si tengo, tuviera plata. Claro, si estuvieras en la playa, no, o plata, con aire acondicionado. O con aire acondicionado, no renegar tanto con la factura de la luz. Pero, y mira, eso que viví por mi actividad periodística en prácticamente todo el país. Pero calor, como hace en Formosa, tenés que salir con una mochila con aire acondicionado en la espalda. Y otro lugar que sufrí terriblemente por la humedad, porque ahí sí que la humedad mata, es Corrientes. Corrientes, vos salías del hotel bañado, cambiado, perfumado, ir a tomar algo a la costanera hermosa. Les recomiendo, si no conocen Corrientes, vayan a visitarlo. En la época que estaba yo había costanera de un solo lado, hoy hay costanera de los dos lados. La noche correntina es una de las mejores noches del país. Si se van a portar mal, Corrientes es el mejor lugar. Salía a la vereda, caminaba dos pasos. No solamente Corrientes tiene problemas de veredas muy angostas. Tenía por ahí. No, las tiene porque tengo contactos y hablo de vez en cuando. Transpiraba. ¿Qué me obligaban? A tomarme una birra en un lugar fresco. Ay, qué yo no quería, pero el sistema me obligaba. Claro. Bueno, Susana, tus saluditos a tu gente, a tu audiencia. Saludo a todos en general, porque me han agradecido mucho. Quiero agradecer mucho a todos los que nos han escuchado el miércoles pasado y que nos han felicitado. Hubo gente que se emocionó con Yesterday. Pero no adelantamos nada. No adelantamos. Así que eso fue muy lindo, fue muy gratificante. Le gustó la anécdota de la sortija. Lo aprendí de grande, la verdad yo tampoco lo sé. Hay tantas cosas que uno aprende. Así que, vamos, la verdad, estamos formando poco a poco un lindo equipo, que eso es lo importante, con dimes, diretes, con no discusiones, con formas de ver las cosas, de opinar, pero siempre con el máximo de los respetos. Exacto. Y ese mismo respeto hay que trasladárselo al público. Exacto. Hoy no los voy a cansar mucho, solamente le digo que la radio es el único medio de comunicación válida, para que ustedes no se imaginen, a mí, alto, 1.90, rubio, bronceado, con unos músculos. ¿Me puedo reír? Síganme, síganme imaginando así. Bueno. Y la señora, ¿cómo le gustaría que se la imaginen a usted? Morocha de ojos verdes. Sofía Loren hace unos años atrás. Ay, Dios, ay, qué pedazo de mujer que. Claro, una cosa así. El amor de imagínense, mi vida. pero los que me conocen, ¿qué hacemos? Bueno, pero usted haga como los senadores. Vio que cuando estaban hacían las reuniones por Zoom, se ponían la cara de una foto. Ah, no, no. Ah, pero hubo varios casos. Vean, en este. Y hubo un caso que. Y hubo un caso que le daba de mamantar. La verdad que este país decía, había un sketch que decía Magaña, famoso Antonio Magaña, un gran actor, ¿no? El padre de Julieta Magaña. Claro. Que fue una conductora infantil. ¿Llamaba? ¿Qué? ¿Antonio Magaña? No, Magaña. ¿Vos sabés que no me acuerdo? No, bueno, ya lo vamos a buscar. Magaña, él decía, este IFPA da para todo. Fue la época de la televisión dorada, la época de la familia Falcón, ¿sí?, con Elina Colomer, Pedro Quartucci, Roberto Escalada como el tío Solterón. Sí. Mire, qué cosa. Usted sabe que yo. José María Rosas era. A José María me lo encontré e hice una amistad cuando fui gerente del Hotel Logaró, porque él estaba trabajando en el Teatro Colón. Uh-huh. Y estaba trabajando en el área de cultura. Y ahí hice una pequeña amistad y bueno, nos acordamos de algunas historias. Estela Marisclosas. Estela Marisclosas. ¿Qué cosa? Usted sabe que yo tuve una CV, creo que lo comenté al aire. Uno se olvida generalmente de lo que hizo ayer, pero la memoria empieza a hurgar y me trae cosas de películas antiguas. Vamos a establecer también un pequeño micro de libros para recomendar, de cine argentino o no argentino, de publicidades que quedaron en la historia. Lo que hablábamos ayer de actores. Miren, a mí no me miren, miren el micrófono para hablar. Actores como Narciso Ibáñez Menta. ¿Qué decía? El hombre que volvió de la muerte. Las pueden ver, esas obras las pueden ver en YouTube. No las desperdicien. No las, y pautas publicitarias como la que hizo Hugo Arana en los escarpines, el vino no me acuerdo cuál era, pero no, yo tampoco. Son impagables, sí. Quedaron en la historia, sí, en la historia. Ahí hay muy buenos, YouTube yo lo uso mucho para recordar, para rememorar, y les aseguro que hay películas muy buenas, argentinas y no argentinas, y pautas publicitarias maravillosas. Sí, sí, maravillosas. Sí, sí. Realmente se vendía de esa manera. Sí. El marketing pasaba. Y ahora, hablando de marketing, tenemos que el marketing de los auspiciantes, porque de algo tenemos que vivir. Bueno. Gracias a la gente de Bon Valerie Bon, Arte y Dulzura, alfajores artesanales. Daniela no me comentó si le gustaron los alfajores. ¿Pero qué, por qué me tira besos? Dígalo al aire. ¿Ricos? Una delicia. Bueno, me alegro. 2664-733-664. Marta Moda Circular, Presbítero Becerra, 585. 266-430-6091. Variedad, calidad y precio. La Cervecería, Fábrica de Cervezas Artesanales, Avenida del Sol, 515. 473-102 es el número local. Es primero en calidad y atención exquisita. Cerveza artesanal, delicatessen en todas sus formas y sabores. ¿Quiere comprarse ropa pipí cucú, como decía mi abuela o mi abuelo? Ropa de calidad, ropa de caballero, de un estilo muy poco visto en la Villa de Merlo. Quintana, indumentaria masculina, calidad, variedad en todos sus precios. Presbítero Becerra, 529, 475, 472, un lugar que es imposible no conocerlo, visitarlo. La exquisita atención de Hugo, por supuesto, los va a llevar a que compren algo y aporten al bolsillo de Hugo. Tulas Bar, uno de los mejores cafés de Merlo, ¿eh? Un café tradicional, esquina de café en Avenida del Sol y Pringles. Sabores, los mejores, tortas exquisitas. Bueno, lo que ustedes quieran lo pueden disfrutar ahí. ¿Dónde? En Tulas Bar. Indumentaria Nicole, ropa informal, para toda la familia. Jansson y Becerra, 2665-110212. Y usted que es deportista, profesional o aficionado, les recomiendo Rusty Deportes, Becerra 441, 266-420-3501. Es una empresa familiar y están comprometidos para ofrecerte para todos tus entrenamientos o actividades deportivas. Se especializan en amplia gama de artículos, cubre todas sus necesidades, ya seas un aficionado o un profesional, sin importar el deporte que practiques. ¿Y dónde? Ya lo dije, lo vuelvo a decir. Acércate a Becerra 441-266-420-3501 y pregunta por Julián. Y si de helados hablamos, ya que hicimos gimnasia, hicimos todo, queremos helado, acá pide la gente. Helados Morango, lunes a viernes, nuevo horario, de 10 a 02 horas. Helados artesanales y sabores únicos, Avenida del Sol 579, 474-825, delivery. Y tiene un servicio de cafetería y confitería. Un lugar tan lindo para disfrutar, buena música, pelotero para que los chicos no jodan. Y se puede comer un rico alfajor de bomba al Eribón mientras disfruta un buen café. Así que saludos para toda la gente de Morango. Por hoy nos quedan algunos, pero lo vamos a pasar más tarde porque si no se nos complica el programa. Tengo ganas de escuchar música y tengo ganas de escuchar dos tangos. ¿Usted tiene los nombres ahí de los tangos? ¿Los dice, por favor? ¿En qué esquina te encuentro, Buenos Aires? Elíjala usted la esquina, señora. Esa es justamente... ¡Apa! Es la... El métier. ¿En qué esquina te encuentro, Buenos Aires? ¡Vamos! Te encuentro, Buenos Aires, ¿en qué esquina te encuentro? Ya no sirve Corrientes y Esmeralda, no están solos ni esperan los porteños. Seguro estoy de hallarte donde sea, en Núñez o en Palermo, en las casas de patio con jazmines y en los nuevos y altivos rascacielos, o en la última esquina sin ochava de un San Telmo sin negros. ¿En qué esquina te encuentro, Buenos Aires? En Callao y Quintana, mundo ajeno. Tal vez el matadero es en la esquina, a donde junta leguas el recero, o cerca de la estatua de Florencio, o rumbo del Abasto por Salguero, donde anduvo Gardel silbando tangos que aguantaron el tiempo y algunos que no oí porque murieron. Te encuentro, Buenos Aires, ¿en qué esquina te encuentro? ¿En la esquina de Sábato y Pirichuco, o en la esquina de Borges y Carriego? Estás en todas, todas las esquinas de la Raval y el Centro, en las verdes barrancas de Belgrano, y estás en la ribera del riachuelo, cuyas aguas oscuras van diciendo Juan de Dios Filiberto. La inconfundible inconfundible voz de Enrique Dumas, la inconfundible voz de Enrique Dumas con la orquesta de Alberto Di Paolo. A la señora Lili, boa tarde. Boa tarde. Muchas gracias por. Muy obrigado por desasnarnos de la propaganda. Es vino Crespi. Se habrá tomado vino Crespi usted, por eso se acuerdo. Le agradecemos en nombre del mío, en nombre de su amiga. Sé que fue abuela, así que. Felicitaciones por Aurora. Hable, señora. Claro, felicitaciones. Fuerte, fuerte. Nació en Minas de Gerais, la bebé, la nieta de Lili, Aurora se llama, así que bueno, vamos a visitarla. Vamos. Vamos todos a Brasil. Muito obrigado, boa tarde, felicitaciones. No me sale tan bien. Bueno, estábamos escuchando realmente un temazo, una voz muy personal, Enrique Dumas, es más que... A mí, como cantante de tango, no era de los preferidos míos. Yo tengo otro estilo distinto. Pero tenía un muy buen dominio del escenario, muy fachero. Un tipo... Él hizo su carrera con grandes valores del tango, en la Botica del Ángel. Y, como dato anecdótico, fue el esposo de... Lo hablamos el otro día. Colomba. De Colomba. Esa gran locutora, presentadora, eso sí que eran locutores en serio, no como nosotros. Decimos, no me incluya, nosotros, por favor, no somos locutores, no somos locutores, somos aprendices de locutores. A los somos cirujanos del alma. A ese me gusta, o sea, es que me gusta llamarme a mí así. Vamos al otro tema, señora, ¿qué le parece? Bueno. Y después hablamos un poquito. Porque esto trae a colación otra cosa. Un tema. Les adelanto. No, vamos al tema y después les cuento. Mabel es la que canta. Pero usted tiene algo que comentarse, sí, señora. Sí. Seguimos aportando datos sobre esa propaganda, ese comercial. Acá nos dice Ceci, desde Buenos Aires, que nos manda muchos saludos y felicitaciones de parte de Tere, Maru y Ceci, y nos dice que se llama Ángel Magaña. Tiene razón. Bueno, muchísimas gracias. Para eso estamos los oyentes. Gracias. Para eso están los oyentes. Esta Mabel, que es nacida el 15 de mayo del 51, yo no la tenía muy registrada. La tenía sí registrada en algunos temas, pero Ella comienza su carrera artística en Olavarría y es marplatense por adopción. Una linda voz. La verdad que es una voz muy bonita. Y compartió escenario con Morán, con Rivero, con Marino, hasta que llega a Buenos Aires y actúa en Palladium, Patio de Tango, Tango en Arte y el Canal 7. Y después se va a Venezuela por 30 días y se transforman en 4 años. Quizás merezca una mayor exposición de su vida, pero lo dejamos para otro día. Pero quise traerla en Piriápolis. En Piriápolis, en 1976, su interpretación obtuvo como la mejor intérprete de tangos extranjera. En Mar del Plata volvió, trabajó en el Teatro Norberto Arold, hizo una campaña, hoy sigue actuando. Pero ¿por qué traemos estos dos temas? Traemos estos dos temas porque ahora la señora Susana les va a contar quién es el letrista de estos dos temas. Señora, el micrófono, mirándolo fijamente a la bocha, no se entusiasme. Ay, señora, salió en la foto ese gesto. Ay, pero parece un helado. Sí, un cucurucho. Vamos, Susana, adelante. Bueno, acá el autor de estos dos tangazos, aunque ustedes no lo crean, bueno, yo creo que más de uno lo debe saber, es el doctor Florencio Escardó. Florencio Escardó es el médico pediatra que revolucionó a la pediatría. Hay infinidad de anécdotas de este doctor. Creo que Horacio tiene creo la más importante, pero yo voy a acotar algunas cositas. Él tenía una visión, si usted me permite. Sí. Él tenía una visión muy especial de lo que era la medicina. Irónica. Fundamentalmente la medicina de la madre, la relación que había entre madre e hijo, o madre e hija. Exacto. Que fue una revolución para la época. Fue presidente de la Asociación Médica de Pediatría, presidente de la Academia del Lunfardo. Bueno, increíble la cantidad de libros, exposiciones, charlas. Estuvo casado con Eva Ghiberti, gran psicóloga. Psicoanalista. Una de las psicoanalistas más importantes. Una psicoanalista más importante. Creo que se casó 3 o 4 veces. Vio que el hombre es el único animal que se golpea con la misma piedra varias veces. Pero bueno, algún defecto tenía que tener. Pero... Y tenía una él hizo una gran lucha contra la Organización Mundial de la Salud, cuando la Organización Mundial de la Salud, por un estudio, entre comillas, determina que el pezón de la mamá no era conveniente para darle la teta o para darle el alimento tan importante como es la leche materna. ¿Por qué? Porque atrás de esto venía la leche, el lanzamiento de Nestlé de la leche S26. Fue tal la campaña que hizo la Organización Mundial de la Salud que hasta le diría que impuso esa leche. Pero él, en su lugar, en su reducto de rebelde, fundamentalmente, pero rebelde con causa, con conocimientos, y utilizaba seudónimos en muchos de sus escritos. Era el famoso Juan de la Calle o el famoso Piolín de Macramé. Uh-huh. Y tenía una visión muy espectacular. Hay que realmente hablar de Escardó, habría que necesitamos quizás más de un programa o dos, porque la figura pública que representó Florencio Escardó para la medicina, lo que revolucionó a los lugares donde estaban los chiquitos recién nacidos, porque usted recuerde que lo hablamos fuera del aire, uh-huh, había 2 visitas permitidas por día, y él decía que la mejor medicina para el nene recién nacido era tener la madre al lado. No se permitía. No, estaba prohibido. Vamos, pero vayamos a lo que él decía, que es lo más importante. Él tenía una visión muy irónica sobre los médicos, pero también sobre los pacientes. En una fiesta, él manifestó que con estas palabras, ¿no? Amo mi profesión, pero sería bueno tener en cuenta que no todos los médicos somos colegas. A la flauta, esa es para pensarla. Los médicos somos una clase, no una banda. Y ahí está lo que habíamos comentado entre nosotros sobre el poder médico. Usted, permítame que cometa una infidencia, por su profesión, fue voluntaria en Casa Cuna. Sí, yo fui voluntaria en Casa Cuna. ¿Cómo las trataban los médicos? Dígalo sin... Sí, total, ya no me pueden denunciar. Aparte es algo que se ve... Sí, sí. Nosotros hacíamos un trabajo que era entre el médico y la enfermera. Muchas veces había muchos chicos sin familia. Casa Cuna es fuerte, muy fuerte. Y le dábamos el alimento, los cambiábamos, porque las... enfermeras no daban abasto. Los médicos, hoy se usa la palabra, los médicos a las voluntarias las ninguneaban. Hoy se usa esa palabra. Eso pasaba hace 40 años atrás. Yo me acuerdo que un día iba caminando por un pasillo, nosotros teníamos un uniforme que era un delantal, creo que color turquesa, hasta un cuellito como el de las monjas, sí. El peto. Y el cabello recogido, zapatos blancos, era un uniforme. Y una de las médicas, de los médicos, pasó por al lado mío, no sé explicar el movimiento, pero me hombreó. Se la pechó, Me pechó. Y siguió adelante, no me pidió disculpas, y a mí me dejó girando como una puerta. Pero era común. ¿Era en un médico, en dos o en todos? ¿Generalizamos? No, generalizo porque no veía llegada de los médicos. No veía que el médico se acercara a nosotras o a las enfermeras. Pasaban por los pacientitos, pero no puedo hablar mal de los médicos, no estoy hablando mal de ellos. No. Al contrario, estoy hablando de su forma de ser. De cómo nos trataban a nosotras. Yo me sentí mal. Bueno. Para que usted no se sienta mal y la audiencia no se sienta mal, vamos a pasar, porque es la hora que la radio tiene que comer también. Entonces es necesario que la radio pase sus publicidades. ¿Está bien, Daniela? ¿Le parece perfecto? Adelante. FM 103.3, Radio Identidad Comunitaria. Si descacharras los cacharros, el charco, el dengue en el barrio no arma su arco. Bueno, cualquiera. Si descacharras los cacharros del charco, el dengue en el barrio no arma su arco. Es más fácil hacerlo que decirlo. Descacharrá, limpiá, corta el pasto, prevení el dengue. San Luis, la provincia. En tiempos difíciles, sabemos que cada ayuda cuenta. Por eso, la Cooperativa de Agua acompaña a nuestros jubilados y pensionados con la mínima y a las personas con discapacidad. Brindamos un beneficio especial, descuento total del consumo de agua, siempre que no supere los 10 metros cúbicos mensuales. Esta iniciativa, aprobada por el Consejo de Administración, busca aliviar a quienes más lo necesitan. Invitamos a los beneficiarios a acercarse a nuestras oficinas para realizar el reempadronamiento con la documentación correspondiente, porque cuidar el agua y cuidar a nuestra gente es una prioridad compartida. Productores, todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vive! ¡Merlo San Luis! Frutas y verduras Tequeté. De primera calidad y siempre frescas. Además, productos congelados,

Instagram, Torres Tour Excursiones. Facebook, Torres Tour. Terminal, Nueva Merlo, local 18 y 19, provincia de San Luis. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Volvemos al éter, volvemos al aire. Saludos para Jorge y Felicia, que es un matrimonio amigo mío de Rafaela, que es tan pijotero que hoy justo cumple año con el mismo año que la señora y no le regaló nada. Oh. Así que por eso le dije que le mandaba la tarjeta para que le está. Ahora están en Vierema C, visitando a la hija y a las nietas. Así, Jorgito, te mandamos un saludo enorme. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para los dos. Ella cumple mucho menos que él no puedo decir lo que cumple. Señor, usted tiene un mensajito, ¿no es cierto? Sí, Gisela de Piedra Blanca nos dice felicitaciones por el programa y me trae muchos recuerdos. Bueno, Gisela, si te trae recuerdos, que te tengo el gusto de invitarte al programa para que compartas con nosotros alguna vivencia de las cosas que hablamos. Así que con mi celular es 2656-406378. Te repito, 2656-406378. Coordinás conmigo y venís a hablar de las vivencias tuyas, de lo que te gusta del programa, de los recuerdos que te traen. Y bueno, compartimos con vos y con la audiencia, tu sapiencia también la debes tener. Ahora sí, vamos a seguir con el tema, gracias por comunicarte. Vamos a seguir con el tema muy interesante que nos trajo Susana. Del doctor Florencio Escardó. Claro, ¿qué opina? O sea, ¿qué opinaba Escardó de los médicos? Acá hay algo que lo voy a tener que decir despacito porque es para pensarlo. El doctor Escardó decía: especialista es un médico que sabe cada vez más de cada vez menos. A ver, lo repítamelo porque para que yo lo entienda. Especialista es un médico que sabe cada vez más de cada vez menos. ¿Claro? Está bien. Hasta que llega un momento en que sabe casi todo de casi nada. Qué interesante. Es un trabalengua. Pero a partir de este momento es consultado por otros médicos que saben casi nada de casi todo. Era un genio. Ah, qué bueno. Es para anotarlo. Bueno, otro día se los dicto más despacito. Bueno, después decía que el médico, esto ya está hablando un poquito de los pacientes, ¿no? La devolución. El médico es el profesional al que llamamos para que confirme el diagnóstico que previamente nos hemos hecho. Si coincide con nosotros, nos preguntamos, ¿por qué lo hemos llamado? Si no coincide, dudamos de su valor. Nos pasa. Si no receta, pensamos que es mejor que el organismo se defienda solo. Si no nos receta, pensamos cómo es que se nos va a pasar la enfermedad. Estamos hablando de una época que la visita era visita domiciliaria. No, pero aparte estudia esto. Los medicamentos que utilizaban eran pura y exclusivamente de laboratorio. No había muchos medicamentos naturales, no estaba en auge la medicina natural o la medicina alternativa. Aunque él aplicó mucho la medicina alternativa, porque él aplicó la psicología en la medicina. De hecho, la lucha que tuvo él para el amamantamiento fue terrible. Estamos hablando de una cosa natural, claro. Algo. Dice, cuando nos curamos, esto siempre desde la visión que tiene él, desde los pacientes. Cuando nos curamos, nos enorgullecemos de nuestra naturaleza. Cuando nos empeoramos, maldecimos la torpeza del médico. Si el médico es joven, decimos que no puede tener experiencia. Si es viejo, que no debe estar actualizado. O no lo pensamos más de una vez. Una vez. Es muy jovencito, ¿no? Qué raro. Aparte, se tiene 27 años y es anestesista. Qué raro. Bueno, pero eso es una especialización, ¿eh? Sí, pero primero tenés que ser médico. Por eso. Ya pero anestesista 27 años es una me ha pasado. Una especialización. Me ha pasado que me atendió una anestesista y le digo, ¿cuántos años tenés? 27. Ay, Dios mío. Ya hizo. Bueno, claro, uno duda. O una neurocirujana de 27 años conocí. Bueno, pero hay neurocirujanos que son genios. Evidentemente. O sea, la edad no hace a la sabiduría. No, por supuesto. Pero sí a la experiencia. Pero sí, en cómo tratar al paciente. Por eso justamente él comentaba esto. Si es joven, tendrá experiencia. Si es viejo, no está actualizado. Si sabemos que va al teatro, que no se da tiempo para estudiar, si no sabemos nada de que va al teatro, que es unilateral y que desconoce todo de la vida. Una forma muy satírica de verla. Totalmente, era irónico, era muy irónico. Si se viste bien, que quiere nuestro dinero para lujos. Si se viste mal, que no trabaja porque no sabe nada. Si viene varias veces, pensamos que acrecienta las visitas porque quiere aumentar sus honorarios. Si viene discretamente, que abandonó al enfermo. Si nos explica lo que tenemos, que nos quiere sugestionar. Si no nos explica, que no nos considera lo suficientemente inteligente para entenderlo. Y con esto cierro, por favor, porque debe haber mucho más. Si nos atiende enseguida, creemos que no tiene paciente. Si nos hace esperar, que no tiene método. ¿Cuánta frase, cuánta definición para analizar? Yo creo que, más allá de que es una forma muy irónica, muchas verdades ocultas dentro de esa ironía. Yo creo que hoy el principal enemigo que tenemos nosotros mismos, ¿sabe cuál es? Doctor Google. Porque hoy uno le duele la cabeza, me duele la cabeza. ¿Sabe que tú? No, pero es el doctor Google. Yo personalmente soy bastante afecto. A ver, cheque, me duele, ¿qué será? ¿Qué tengo? Y entra uno, acá me manda una doctora de Córdoba, coincide en algunas cosas, me dice. Uno entre la televisión, entre la radio, entre hay un libro, hablando de medicina, me va a permitir recomendárselos. Se llama Remedio Amargo. Es una novela de Arthur Holley. Halley se pronuncia. Es una novela que es la historia de una mujer joven que habría sido la primera visitadora médica de un laboratorio, porque en esa época nadie las tomaba. Bueno, revolucionó el laboratorio a tal momento que llegó a ser la dueña del laboratorio. Y ese Remedio Amargo muestra el negociado de los laboratorios con los medicamentos. Es muy antiguo ese libro, ¿no? Debe tener, sí, es una novela muy antigua. Años. Pero la puede encontrar tranquilamente. Porque me parece que lo he leído. La puede encontrar en Mercado Libre, la puede encontrar. Yo la recomiendo siempre a cualquiera que quiera entender un poco más del sistema médico, de la medicina, de los laboratorios. Por ejemplo, los niveles de facturación, los porcentajes de facturación que tienen en medicamentos libres es altísimo. Uh-huh. Aparte no tienen un desarrollo económico ese medicamento como puede ser otro medicamento. Porque hay medicamentos que tienen muchísimo desarrollo e inversión económica hasta que sale a la venta. Había una droga en el libro, cuenta, una droga que talidomía, que en determinada época de la del siglo pasado se prohibió totalmente porque nacían chicos con malformaciones congénitas. Sí, lo leí, entonces, y se siguió aplicando en Sudamérica, por supuesto, en Bolivia, Centroamérica, algunos lugares, Nicaragua. Se siguió aplicando, estaba prohibida. Sí, sí, sí. Bueno, se lo recomiendo, Remedio Amargo. Ahí van a entender un poco más el negocio de la medicina. Bueno, Escardó, tendríamos que para hablar muy mucho. ¿Y qué más tiene, Susana? No, un saludito. Dale. Elo, Eloísa, una compañera de teatro. Me gusta el programa. ¿Cuándo vuelven las tablas, señora? Estamos viendo. Por ahora estamos de vacaciones. Me ofrezco voluntariamente, si me quieren tomar una prueba. Pero por supuesto, acércate al teatro. Hay un grupo que se llama, un grupo de teatro que está dirigiendo Diego Gatto. Ah, los podríamos jueves, traerlo a Diego. A Diego, sí, pero en este horario creo que está un poco ocupado. Bueno, pero podemos grabarle una entrevista y la pasamos. Sí, los jueves de 16 a 18 en Amigos de Merlo. Ah, bueno, bueno. Así que cuando gusten. También, cualquier persona. Más de 50. Ay, justo tenés 49. ¿Tengo que llevar documento? No. Ah, bueno, sí, yo pasás por más de 50. Pago más de 50. No, porque si este programa tiene el rendimiento que creo que va a tener, creo que nos podemos extender hasta las 2, 3 de la mañana. Mira la cara de Daniela. Daniela se suicida. Una horita más, Daniela. Una horita más podremos. Sí, sí. Bueno, y hacemos después. Hasta las 3 después hacemos pirimpum. Claro. ¿Tenemos algo más, señora? ¿Que se ha quedado el tintero? No tengo más saluditos, a ver. Bueno, ahora vamos a cambiar el ángulo de la información, si usted me permite, el ángulo de la música. Y vamos a poner un tema que es una oda a las huelgas patagónicas, que previamente era un tema que íbamos, si nos daba el tiempo, íbamos a hablar hoy, pero no lo vamos a hablar, ya que está la semana que entrante, Dios mediante, vamos a desarrollar algún que otro tema más musical, para hablar de dos cosas trágicas, que fue la semana trágica y las huelgas en la Patagonia, que dio origen a la película La Patagonia Rebelde, Osvaldo Bayer. Que ayer justamente Susana la estuvo mirando, quizás quiera decir algo después. Invito a la audiencia, Daniela, si te parece, ponemos el temita, creo que es Oda a las Huelgas Patagónicas. Canta la nieta de Atilio Stampone. Algo de música sabía. Y huellas de su sentir. Vientos de historia están soplando en su latín, resistiendo al olvido. Esos gauchos van, retumban las tumbas que no paran de gritar, que esperan para luchar. Son cien años de viento volar, apuntaré a la muerte, desafiando a los que mienten. Melodías de un día que me inmortal, esperar para luchar. Son las huelgas que suelen regresar, desafiando a la muerte con melodías de un tiempo inmortal. ¿Estamos al aire ya, señora? Me gusta la cortina esa, de fondo, me parece. Crea un poco un ritmo de suspenso. Dinámico. Dinamismo. No, ¿estás segura que más de 50, con 49 monedas puede hacer teatro? Sí, sí, puede ser. Paso por sí, tema. La verdad que no aparentas 50. Bueno, realmente este tema es un tema del quinteto Negro de la Boca, que en realidad son tangos mal llamados libertarios, o bien llamados libertarios. Lo que nosotros interpretamos como libertarios son los payasos que tenemos ahora, que nada que ver con libertarios. Estos son tangos anárquicos, porque tocan muy profundamente el tema de esa época, la defensa del obrero. Bueno, lo que tiene Susana, que seguramente lo va a comentar, una pequeña sinopsis de la Patagonia rebelde, que tocaría muy profundamente y muy, muy a fondo este tema. Por eso esta canción, Oda, es una canción de respeto, de levantar el target de aquellos obreros que dieron su vida, que fueron brutalmente sacrificados, brutalmente asesinados por la oligarquía, que en ese momento era muy... Es más o menos la oligarquía que tenemos ahora, lo que yo llamo un gobierno de 20 familias. Ese fue un trabajo que yo hice en la Universidad de Belgrano, de por qué las familias a veces se entrecruzan entre sí, las grandes familias. Cuando empiezan a perder poder, hay esos entrecruzamientos en el gobierno de las 20 familias. Y traigo a colación, si me permite, un tema también del 1900, lo que representó para el país. Por eso, cuando este energúmeno que tenemos de presidente hablaba del 1900, se llenaba la boca. La ignorancia de la juventud, que no sabe lo que era el 1900, cuando el hachero en la forestal trabajaba de lunes a lunes 10, 12, 14, 15 horas, 16 horas por día, y volvía y le pagaban con una moneda que decía la forestal, y tenía que comprar la comida en la proveeduría que estaba después de donde él cobraba esas miserias, esas chirolas, que era de la forestal. Por eso, llenarse la boca del 1900 y nombrarlo como que éramos un país, no, era un gobierno de 5 familias donde no había salud, no había educación, donde la miseria era terrible. Yo tengo un trabajo, lo voy a buscar y lo voy a traer, que colaboré con un escritor de Reconquista sobre la forestal. Y si algún día pueden, busquen, instrúyanse. Los libros no muerden, señora, chicos, chicas, los libros no muerden. Yo tampoco tengo la verdad, pero por lo menos tengo cómo rebatirla, la otra parte, por el conocimiento que me dio la vida, o que me da la vida, y el conocimiento de la lectura. Por eso, para no cometer los mismos errores, yo no digo que lo anterior fue mejor, pero no fue peor. ya entro en política, que no es el tema del programa, pero se merece reflexión. Quería hablar sobre justamente lo que vos comentabas, que le pagaban con una moneda para utilizar solamente en la proveeduría del mismo dueño, desde el mismo patrón. El mismo patrón. Esto mismo pasaba, lo muestran en la Patagonia Rebelde. Claro. Se le pagaba con moneda para que utilicen, y bueno, era una de las cosas que también se quejaban de lo que... En realidad todo esto surge a raíz de la Primera Guerra Mundial. Los estancieros patagónicos se beneficiaban con la esquila de la lana, de las ovejas y todo eso. Es más, muchos vivían en Inglaterra o en Europa, pero específicamente, más que nada, en Inglaterra, y no conocían ni siquiera las tierras que tenían. Era cobrar y cobrar y cobrar. Cuando termina esta guerra, ya no les fue tan bien a los europeos, y empezaron a retirarle condiciones a los trabajadores. Redujeron salarios, empeoraron las condiciones laborales y despidieron a muchos. Hay una parte que decía que no conchababan a los que tenían familia. Claro. Trataban de tomar a solteros, porque así no... Esto, no sé si lo escuchan. Sí. Fuera. Muchos inmigrantes sufrían, europeos, sufrían estos abusos y exigían mejoras. Pago en efectivo, los vales, no querían más vales, mejoras de la vivienda y sueldos justos. Los trabajadores se organizaron en sindicatos anarquistas y socialistas exigiendo derechos. ¿Qué iniciaron? Una típica, la huelga. Los peones iniciaron una huelga y ocuparon estancias. Lograron un convenio colectivo en el año 1921 con la sociedad rural. Los estancieros no cumplieron con el acuerdo. Y se retomaron las huelgas. Y ahí el presidente Hipólito Yrigoyen envió tropas. Gran demócrata, como verán, sí, gran demócrata. Envió tropas al mando del coronel teniente Varela, que estaba interpretado por el gran actor recientemente fallecido, Héctor Alterio. Ahí se desarrolla todo. Sí, el que no la vio, dudo que alguien no la haya visto, pero para refrescar todos estos conceptos estaría bueno que la vean por YouTube. Está impecable, se ve impecable. Así que, bueno, después vino una represión militar. La represión brutal. Brutal, una masacre, que a diferencia de la semana trágica, que fue una revuelta que se organizó contra... las cerías Bacena, de la familia Krieger Bacena, donde paralizaron la ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí lograron algunas mejoras. Pero la historia vuelve a repetirse, estamos en el 2026, y si no, la oposición no deja de estar de vacaciones, vamos camino, ojalá que me equivoque. Señora, 9:27 minutos, 9:28. Susana, gracias por la... tiene un saludo. Tengo un saludito de Lourdes. Lourdes de Radio Gamer, que nos manda saludos. Bueno, gracias. Muy bueno el programa. Gracias. Y tengo saludos de Teresa, que también vio La Patagonia Rebelde, que dice que es el primer actor, Héctor Alterio. De Mariana, que nos manda aplausos. Saludos. Habla al micrófono. Perdón. Que nos mandas saluditos, aplausos y medallas. Y desde Villa Crespo. Bueno. Así que, bueno. A todos y a todas, gracias por escucharnos, gracias por participar, gracias por compartir 60 minutos de sus vidas y aceptar nuestras vidas, de formar una familia, que es lo que tratamos. Y como siempre les digo, y les diré hasta el cansancio, lo decimos a dúo, señora. Que hoy siga siendo el mejor día de sus vidas. Vamos. Que hoy siga siendo el mejor día de sus vidas. Eso es marca registrada. La participo. Bueno, pero yo no puedo agregar algo. No. Bufa. No, porque esto es una porque tiranía. Yo quiero que mañana también sea más mejor. Más mejor. Hacemos otro programa. Gracias Daniela por la buena onda, la compañía. Muchas y del gracias. Otro lado, no se olviden, si tienen un ser querido al lado, qué mejor que un beso, un abrazo, una caricia. Si no lo tienen, una mirada al cielo, una sonrisa, lo va a estar viendo, lo va a estar escuchando. Chau. Chau.